El día empezó, vuelve otra vez, y sin ti no soy yo. Yo te buscaré y te encontraré, te haré saber mi amor. Si subo por el cerro es tu cielo que me atrapa, si bajo la quebrada me salpica, si me encanta. Si paso por el valle yo puedo sentir tu calma, donde quiera que vaya como el aire no me faltas. Es que no puedo, no, es que yo no puedo olvidar. Quiera que vaya como el aire, no me faltas. Es que no puedo.